amigo, mi hermano, y quiero dejarle testimonio de alguien que fue un milagro. Un milagro como hombre y como poeta. Tenía algo de viejo, del mismo modo que tenía mucho de niño. Muchos hombres buenos conozco. Creo que no es demasiado difícil ser bueno. Pero la bondad de Falco era muy otra cosa. Era la suya una bondad anterior, intocable, plena. Nació con ella. Con ella vivió todos los instantes de su vida. La vida para Falco nunca fue un ensueño, una pesadilla. La vio como un regalo, insondable misterio, como un milagro de cosas inefables y tristes, en cuyas maravillas y tristezas había que embeberse. La vida para Falco tenía mucho de sangre, y siendo el hombre que era, y estando habitado como estaba por el sentimiento de vivir en un mundo triste, mal hecho, pero sagrado. Nunca dejó de ser un poeta grande, hondo, un hombre que empezó a crecer desde su muerte. Con esa voz que parecía llegar descalza y tenía siempre algo de molesto. Dame tu mano y vamos entre la tarde triste a recordar la casa en que vivimos. Eras alegre entonces y a veces eras triste. Todo era alegre y bueno, y arriba estaba el cielo. Oscuro a veces, pálido a veces, ausente a veces, estaba el cielo. Mas era azul y blanco y bueno. Dame tu mano, oh amor, dame tu mano y vamos a recordar siquiera lo que ya no existe. Luna, de Jacinto Lea. ¿Qué tal nos afirma? Liber Falco, yo lamento. No nació en Jacinto Lea, sino en Vila Muñoz, en la calle Blandengues y Constitución. Esto siempre lo dijo don Fernando Falco, su padre. Y contaba que durante una prolongada estadía del grupo familiar en Piriápolis y Pan de Azúcar, Liber se quedó a vivir en casa de una tía, en el barrio Jacinto Lea. Es imposible encontrar en él la más tenue frontera entre el hombre y el cuerpo. Humilde, sin a sí mismo, como supo ser. Vivió en consecuencia poética. Canta tu canto liso y llano. Canta tu caracol de mar junto al oído. Canta tu amor, tu desamor y olvido. Con esto tan poco que te han dado, sé feliz, oh desgraciado. Despierto en la alta noche, los gallos cantan y un aire inocente baña la tierra. Es triste y no es triste. Sentir entonces que todo acaba o que de nuevo empieza. Qué milagro el día. Y cada día entonces te miraron. ¿Cómo diré ahora que te amaba? Si pasó tanto tiempo, si apenas lo sabía entonces. ¿Cómo diré que tú vivías, que yo te vi y que otros te miraron? Qué milagro el día y cada día entonces. Qué milagro. Porque si estás solo ahí, en la locura y la muerte se está solo, porque hay un ojo fijo, incambiado, que acecha sin sentido. Yo quisiera ahora abrazaros y siquiera no más hablar de cómo cambia el cielo. Que ya no olvido, ni el olvidar tampoco la tarde en que por una calle apareciste. Venías como siempre, amigo, pero ya no la olvido. Pobre tu casa, era tu calle, pobre. Vengo allí y entonces era más viejo. Todo pasa en la vida. Pasó tu inmerecida muerte. Pasaron días. Pasaron noches. Todo pasa. Mas yo quisiera verte de nuevo, aunque muriera. Era pobre tu casa. Era tu calle pobre. Pero allí y entonces era más cielo el cielo. Era más cielo el cielo. Liber fue peluquero, pajarero, corrector de diarios. Fue siempre pobre. Yo le puedo asegurar que no soñó ni quiso nunca en dejar de estar. Nunca había barco de tener que tener un auto de una vidriera. O darse vuelta para mirar una hermosa muchacha, nunca. Pero pero en cambio no de amor. Con el alma en los ojos. ¡Sí! ¡Sí, yo vi aquellos árboles hacia el poniente en fila navegando! Un cerco de sinasinas. Una paloma muerta en el camino. La gallina picoteando la tierra. El rancho en la hondonada. La vaca triste. Junto a las cachimbas de actina sola. Los terrenos baldíos donde meditan su destino, las ollas viejas. Aquellos ojos que perdí una tarde andarán ojos siempre y jamás míos. Me lo llevó la brisa de la tarde y aquella niña, pollera azul y bata colorada. A mostrar sus amarguras, a usar sus dramas como moneda. Este hombre fraterno no permitió jamás, jamás, que lo que separa estuviera antes de lo que hubo. Ya todos ya se fueron. Ya todos ya te olvidan y tú quedaste solo, tú solo con tu vida. Pasaron días y días. tiempo y tiempo, y vino, y sobrevino, la noche. Tal vez llame el silencio, cuando solo, andando entre la gente, tú, como a un hermano, tú, como a un hermano, me llevabas de la mano, me llevabas de la mano. Escuchame, para no pensar lo que debes pensar, para no decirte lo que debes decirte, ibas mirando algo que no existe. Lo debes pensar y oír como se debe. Y las árboles tienen hojas verdes ahora y tú no las has mirado. Palpaste más de una vez sus troncos, viste la tierra y subir su savia. Mira sus hojas ahora. Qué manía tienes. Quieres estar en el fondo de las cosas, quieres ver las hojas. No existen todavía. Gracias. Confundido, olvidarás el verbo, la forma de la cosa. ¿Morirás? Olvidarás todo, sí, todo. Mira las hojas. Tienen forma de hoja. Son verdes. Perfecta y tan. Lejos de la muerte y de la vida lejos, lejos de los llantos, de la risa esta luna, cómo todo es triste, cómo es bello el mundo y la misma muerte acaso, acaso es volver sin irse. Sola arriba, sola, tan perfecta y blanca, tan alta, tan lejos de todo, tan arriba. Ella sola y nada, nada, ella sola y nada. Durante años nuestra generación no supo verlo, valorarlo. Falco era tiempo lento, para caminar, para hablar, para sonreír, para escribir. Nosotros también fuimos lentos para advertir la dimensión el poeta que teníamos al lado. El propio Falco, con su humildad, su casi disimular, fomentó nuestra miopía. Pero fue un hombre que tuvo el coraje de andar con el alma a la intemperie. Un hombre de miedos antiguos. Miedo al tiempo, a la idea de Dios. La locura, al mar, a la muerte. Thank you. porque estoy solo a veces, porque sin Dios estoy, sin nada. Ella viene y muestra su rostro y ríe con su risa helada. Viene, golpea en mis rodillas, huye la tierra entonces y todo acaba sin memoria y nada. Sin embargo, con ella a mi costado, yo amé la vida. Las cosas todas, lo que viene y lo que va. Yo amé las calles donde ebrio como un marino, secretamente fui de su brazo. Y a cada instante, siempre, en cada instante, con ella a mi costado, del mundo todo, de mis hermanos, lejano y triste, me despedía. Y era de noche a veces, que estaba solo, con ella y solo, pero la muerte calla, cuando el amor nacía a su costado. Mas hoy ha de venir, y ha de encontrarme solo, ya para siempre, desasido y solo. Una abeja vivando alegremente en su corazón. Era bueno, hacía bien aquel paisaje de casas recortadas, emergiendo una gran cortina de cielo anivalado. Pero le acometió el deseo de morir. Oscuramente morir. O ya como un gigante. Desmesuradamente, abatiéndose sobre la ciudad, quiso morir. alguien dijo de él, es un pobre muerto que le teme a la muerte. Y al sentirse nombrado, pudo decir apenas, dijo, si pudiera decir, diría, como los niños vienen con un destino de otro tiempo, como su risa es risa, y hasta dónde su ignorancia es sabiduría, como al descubrir la muerte muere, y ya definitivamente sus ojos y dientes comienzan a crecer junto a las horas. Y niño, y hombre, y muerto, sintió que odiaba la verdad de su humana medida. Y quiso morir. El muerto. Falco era un agradecido, de alguna manera agradecía todo, desde la negrura de la noche a la luz del día, el viento, la lluvia, el mar, la amistad de los amigos, la tristeza, al mundo entero. Nadie tenía la fidelidad que tenía al recuerdo de los amigos muertos. Tan grande era esa fidelidad de tan honda, que debemos considerarla uno de los rumbos más porteados de su corazón. Morir es simplemente no haber nacido, han dicho muchos. Y esto que puede ser aceptado por un pensamiento matinal, es rechazado con escándalo por el alma del poeta. Los muertos de la amistad de Falco no mueren. De hielo ardiendo en sus entrañas, arriba el mundo entero, y abajo, apretado de angustia, sin lágrimas, sin pañuelo, ojos sin nada, y de cara al cielo. Una víbora de miedo. Se levantó de un salto y vio a los barcos y a los hombres sobre el mar. Aprendió el lenguaje de las gaviotas. ¿Quién revivió aquel hombre? Aquel muerto, porque murió una vez. Habla ahora de la vida y quiere abrazar a sus hermanos. Ama los barcos y sueña un humo blanco para ellos. Ama a los marineros y a las que cuentan sus monedas en los puertos. Aquel muerto, porque murió una vez, ama a la vida y teje una bandera para el viento. Thank you. en una casa sentada en mitad del campo. Estaba solo en aquel caserón de varias piezas, leyendo a la luz de una vela, bien tapado con mantas y ponchos. Era medianoche, de pronto sonó el teléfono, solo quería sonar por una mala noticia. Entonces, ver en mano, me precipité al patio porque el teléfono estaba al fondo de un corredor que da al campo. Salí, el viento de la noche me apagó la vida. Entonces yo seguí corriendo hacia el brazo del aparato invisible. ¡Hola! Noche me salió nadie, yo vivía truenos. Yo temblaba, temblaba de nervios y con velas, imagínate. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién habla? ¡Adiós, Mario Arregui! ¿Qué pasa, viejo? ¡Adiós, Mario Arregui! ¿Qué pasa, carajo? ¡Qué vasco! Vos estás fresco, ¿verdad? ¡Sí! ¡Yo no! ¡Y te tengo una lástima barba! ¡A la puta que ¡Adiós! ¡Adiós, Arregui! ¡Adiós, Mario Arregui! El recuerdo de su voz se hace un camino de un lugar lejano en aquella familia más glaciada. Casi un día que me vuelve acompañada de una emoción muy particular. Quiero decir que aquel recuerdo forma parte de un mundo distinto de recuerdos, con los cuales mi alma ruega mi memoria y lo mantenga intacto. Reservados el desgaste de los años. Muchos tangos se compusieron por aquel entonces en aquella barra, y la mayoría fueron rechazados por la severa autocrítica de sus propios autores. Tíber puso varias letras, y una de ellas fue Vía Muerta. Como un muñón quedó tu hierro silenciado, y por las tardes mostró su luz incierta, y hoy en tu fría soledad de Vía Muerta soy la hierba. Recuerdo de tu cariño. Luna nueva, que pena honda, si hasta parece que el tiempo no ha pasado. Y sin embargo, tu hierro ya oxidado oculta el brillo de aquel feliz abril. Aquellos ojos verdes que clave una vez evocan mis recuerdos de joven soñador. Nuestra vía muerta truncada en su destino, aquellos ojos verdes y traición. Y es este, pero es otro aquel balcón. Se ama lo que murió porque ha vivido. Se ama lo que murió porque ha vivido. Envejeciendo junto al corazón. Junto al corazón, aquellos ojos verdes detrás de una ventana evocan mis recuerdos de joven soñador. Como esta vía muerta trunca en su destino, aquellos ojos verdes fijaron mi ilusión. Alguna vez bebimos algunas copas. Paco lo llama bien como una contribución a la fraternidad de los amigos. Él no era hombre de voto. Esto ocurrió allá por la década del 40, cuando el poeta vivía con sus padres y su mujer en la calle Herrero y Espinosa, 382, y donde para llegar había que tomar todos los ómnibus que van por Millán y bajarse inevitablemente en la esquina de Millán y el Tomba. Una noche salimos a recorrer boliches y recalamos en un par de la calle Ando. De pronto vi a Falco encaminarse con pasos inseguros hacia Caballero. Pasaron un minuto, varios. Entonces alguien me dijo: bajo, anda, fíjate qué le pasa a él. Yo entré y encontré a Falco de cara a la pared, el brazo derecho en alto, la mano asida al caño de bajada de la cisterna de Guatemala. Había desbebido largamente, sin duda, y había olvidado su cuerpo en aquella posición. Entonces le hablé: ¡viejo! ¡Nada! ¡Poeta sonámbulo! Por favor, avísame en Millán y Tomba. Era tal su despiste que le llamábamos cariñosamente equivocación falsa. Una mañana se cruzó con una supuesta vecina de su barrio y la saludó. Con esa delicadeza que él tenía con todos, nadie usaba esta y otra fórmula semejante como él. Él de verdad preguntaba. Aquella vecina era Chela, su mujer. En un baldío cinco muchachos juegan a la pelota. Un hombre pasa, lleva una carretilla, pasa. Un aire suave abanica el rostro de la tarde. A lo lejos, los palacios del centro muestran su espalda al sol. La tarde se va. Lleva un aire de doncella defraudada. En un baldío cinco muchachos juegan a la pelota. Montevideo vive. No sueña. No espera nada. Vive. Lejos suena una bocina. Qué triste es todo. Y sin embargo, qué bello es verlo, mirarlo, oírlo y verlo. Espera que yo pise. mareos que ya no son. Bajo tu cielo de raso, la noche un pedazo de mi corazón. He buscado carta de Falco y es evidente que escribió pocas, muchísimas. Sin embargo, hay una donde Falco está tan vivo, tan él como en sus poemas más hondos. Está garabateada al lápiz en un pedazo de papel de diario. Denis, anoche estuve a verte. Pero tú andabas por las azoteas llorando y con un gesto de total olvido, ibas con una mariposa de ceniza en la solapa. Pero yo te vi y no quise llamarte por miedo a que despertaras bruscamente y te asustaras de esa piedra insólita con que a veces te despierta el día. Sí, yo te vi. Tú andabas buscando de una puerta. Y como soy un hombre resignado a muchas cosas, no pude ayudarte. Solo, solitario y triste, me retiré hacia mi casa, que está lejos, muy lejos, a meditar, tomar mate y a buscar el libro más viejo de la tierra para leerlo solo, solitario y triste. Hablar de un sabio es hablar de un tiempo de alegrías, de dolores compartidos, de atardeceres y maderas, de vecinos entrañables. Puertas abiertas, sin rejas, sin torres. Obviamente otro Montevideo. ¡Qué lejos los amigos! ¡Y qué cerca! ¡Qué lejos los amigos! ¡Y qué cerca! A lo mejor para ustedes todo esto son cosas de viejos, ¿verdad? Después de todo lo que hemos pasado, lo que hemos tenido que aguantar, no piensa en aquel tiempo y lo recuerda como bueno. En ese momento lo conocimos. Y se nos fue lo mejor de la vida, porque él era un hombre hecho para llegar a viejo. Compañeros, la vida gira, como todo gira, y tiene colores como lo del cielo. La vida es un juguete, compañeros. A trabajar jugamos muchos años, a estar tristes o alegres mucho tiempo. La vida es lo poco y lo mucho que tenemos, la moneda del pobre, compañeros. Mas se acerca el invierno que esperó tantos años. Adiós. Ya se acerca el invierno que esperó tantos años. Tanto compañero de mi vida, barra querida de aquellos pies, camino y emprender. El otro día encontré con un nuevo terraco de sentimientos. Encontré ahí abandonado. Entonces, voy a decir. gritar con todas mis fuerzas. Y vi cómo se confundían continentes, países, océanos, mares, razas, religiones. Y entonces me imaginé un mundo mejor, sin tantas injusticias. Pero no, eres tú. Y todo volvió a estar como estaba. Yo sé que no tendremos más palco. Montevideo será un poco más gris, más muerto. Yo seré un poco menos yo. Un poco más fascista. Será bastante más difícil mi trabajo de ser bueno. Ahora, el poeta y el hombre quedan ustedes. Viviendo, creciendo, según se imagina. Porque imaginar, querida gente, es el primer paso para empezar a cambiar algo. Y aunque el tiempo hundió muchas cosas con otras, no pudo. Y en este Montevideo que añoramos y buscamos en las tardes, en este Montevideo... ¡Montevideo! ¡Madre cruel! Madre cruel, tal como lo llamamos. Creo que hoy son jóvenes. Lo que alguna vez lo fuimos. Estamos aquí, seguros y ciertos, con la frente bien alta, de que estas definitivamente son nuestras raíces. Atar un moño azul en cada árbol, ir con mi corazón de calle a calle, decirles a todos que les quiero mucho, subir a los pretiles, gritarles que les quiero, fuera locura, pero hoy lo haría. Que estamos vivos, ir por la calle con cantos de borrachos y sobre tantas cosas inefables y tristes, poder de nuevo y otra vez recuperar los días. Sueña, Juan, que para tantas cosas juntas no hay tiempo. Y al fin, todo vendrá a su tiempo.